Capítulo 30 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un Abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 30. Resuelto a hacer en su enfermo la experiencia de la inhalación del éter sulfúrico, Velasco arregló las cosas de modo que le fuera fácil penetrar en el cuarto y ejecutar la operación mientras estuviera dormido. Era esto tanto más fácil cuando que la puerta que daba al corredor donde dormían los dos criminales quedaba siempre sin llave para que los supuestos criados pudieran acudir al llamamiento del enfermo en caso de que los necesitara. Dos noches después del día en que el médico había tenido con el doctor Dávalos la conversación que en el último capítulo queda referida, estuvo haciendo compañía al enfermo hasta las 10, y cuando advirtió que el sueño comenzaba a rendirlo, se despidió y, como lo hacía siempre, salió por la puerta que daba al corredor, que dejó de manera que pudiese abrirse sin hacer ruido. Tucurú y Culebra dormían profundamente en un extremo del corredor. Velasco se sentó en el otro extremo, con la espalda contra la pared y la cara vuelta hacia el cerro, que se divisaba en la distancia, dibujándose vagamente en la oscuridad la silueta de las torrecillas almenadas que coronan el frontis de la capilla que se eleva sobre la colina. Dios sabe qué ideas audaces rodarían a aquella hora en el alma tempestuosa de aquel hombre, para quien era mucho el espectáculo grandioso del firmamento y de la naturaleza. Una hora después, cuando consideró que el viajero estaría dormido, se puso en pie y, avanzando en silencio hasta la puerta, la empujó con precaución y entró. Una vela ardía aún sobre la mesa, pues de propósito había cuidado de no apagarla al salir. El que se hacía llamar don Juan de Altamirano dormía profundamente. Velasco tomó la vela y la puso en un rincón del cuarto. Sacó del bolsillo un frasco que contenía éter y un pedazo grande de lienzo blanco. Durante un rato estuvo contemplando a aquel hombre, cuya fisonomía le recordaba cada vez más los rasgos de su rival. Es necesario estar ya muy avezado al crimen para ejecutar sin conmoverse una acción que pueda causar la muerte de un ser humano. Era el primer experimento de aquella clase que se hacía en una criatura racional. La muerte artificial que iba a producir el anestésico podía venir a ser la muerte eterna. Dudó un instante, pero se le representó de repente la ruina de sus proyectos ambiciosos. Consideró lo que sufriría al ver desvanecidas sus más lisonjeras esperanzas y ya no vaciló. Abrió las puertas para que se estableciera una corriente de aire. Derramó el líquido en el lienzo, lo colocó desde luego a cierta distancia de la cara de éste para que la inhalación fuera verificándose sin que despertara. Aproximó enseguida el lienzo a las narices y a la boca del enfermo, y le tomó el pulso. El viajero comenzó a agitarse y parecía experimentar sofocación. La cara se inyectó. Las pulsaciones eran frecuentes y precipitadas. Enseguida abrió los ojos y las pupilas comenzaron a dilatarse. Desapareció la inyección de la cara y el pulso fue descendiendo rápidamente. Un momento después, la respiración se hizo regular. La pupila se dilató aún más y las pulsaciones bajaron a 50 por minuto. La insensibilidad era completa. Velasco levantó la cabeza al enfermo con la mano izquierda y con la derecha le quitó una cinta encarnada de la cual pendía una llavecita que él sospechaba ser la de la valija. Tomó esta, la abrió y se acercó a la vela para examinar el contenido. Encontró desde luego una cantidad considerable de monedas de oro, algunas alhajas y una cajita de carey que parecía encerrar un retrato. La abrió. Era una mujer. Era doña Ana Dávalos. Para acabar de convencerse, tomó una carta de las muchas que contenía la valija. La desdobló y vio en ella el nombre de don Álvaro, aunque el sobrescrito era para don Diego de Astorga. El misterio estaba explicado. Era preciso volver a colocar la valija bajo la almohada, pues la insensibilidad producida por el éter no dura más que 4 o 5 minutos. Hízolo así Velasco, que temblaba de rabia. Volvió a poner la cinta con la llave alrededor del cuello del enfermo, apagó la luz y salió. Al siguiente día, el doctor Dávalos dijo a Velasco que había recibido aviso de la próxima salida del buque en que habían de embarcarse y que 3 días después deberían salir de la capital con dirección a Trujillo. El joven médico tenía hechos sus preparativos de marcha, pues desde el momento en que el oidor le propuso que lo acompañara a España y él aceptó la idea, comenzó a alistarse. Lo único que le faltaba ejecutar eran 3 crímenes horrendos, 2 de los cuales meditaba desde mucho tiempo y el que había concebido recientemente para desembarazarse de un rival terrible. Yo estaba, naturalmente, muy ajeno de sospechar lo que tramaba aquel malvado, cuya perversidad no se me había revelado todavía. Ocupado exclusivamente en el ejercicio de mi profesión y viviendo con mucha economía, faltaba poco ya para que mis ahorros me permitieran realizar aquella aspiración que mi alma alimentaba desde que contaba yo 19 años, mi matrimonio con Teresa. La fatalidad parecía haberse complacido en jugar con mis esperanzas. Cada vez que contaba yo con obtener el cumplimiento de mi ardiente deseo, algún acontecimiento imprevisto había ido a estorbarlo, alejando la realización de mis ensueños de felicidad. En fin, ahora, me decía a mí mismo, no habrá obstáculo que venga a interponerse entre Teresa y yo. Unos pocos días más, y podré unirme para siempre a la que ha sido el ídolo de mi alma desde los días de mi juventud. Aguardaba únicamente que acabara de restablecerse, pues vivamente afectada, como dije, con motivo de la muerte de su madre, su salud se había visto alterada y la convalecencia adelantaba lentamente. Pasaba yo al lado de Teresa todo el tiempo que mis ocupaciones me dejaban libre. Tenía ya 29 años. La frescura y el brillo de la primera juventud habían desaparecido de su rostro, pero sus facciones presentaban ese desarrollo, esa regularidad, esa armonía indefinible que no se obtienen sino en el equinoccio de la vida. A las gracias infantiles había sucedido la severa majestad de una belleza femenil que, sin haber perdido aún la ligereza y elasticidad de la juventud, ofrecía un conjunto encantador de corrección de formas y de atractivo irresistible, semejante al divino ideal que debe haber inspirado a los estatuarios griegos. La tez morena, ligeramente sonrosada, el cabello oscuro y abundante, el ojo negro que humedecía siempre una lágrima, la frente noble y despejada, la nariz de una regularidad perfecta, la boca pequeña y guarnecida de una dentadura blanca y pareja, la mano bien delineada, el brazo admirablemente contorneado, un talle esbelto y un cuerpo flexible y mórbido. Tal era en su físico Teresa Mayen en la época a que me refiero. Su inteligencia había madurado también. Ensanchado el círculo de sus ideas con la lectura y con la reflexión, su acierto rectitud de juicio en todos los negocios de la vida eran notables. En la parte moral, Teresa era tan buena, tan pura, tan inocente como cuando había comenzado a amarla. Con tales circunstancias, ¿cómo no había yo de considerar como el mayor bien que podía alcanzar sobre la tierra el unir mi suerte a la de aquella criatura adorable? Veía, pues, con extraordinaria alegría aproximarse cada día más el término de mis aspiraciones y le había suplicado ya fijar el día de nuestra unión. ¡Ay! ¡Cuán lejos estaba yo de imaginar el espantoso contratiempo que la enemiga suerte me estaba preparando en los momentos mismos en que embriagaban mi alma los más hermosos sueños de felicidad! El crimen oculto y traidor urdía la trama que debía envolvernos y aprestaba el deshonor y la muerte en sustitución de la existencia tranquila y dichosa que imaginaba yo haber asegurado. Tuve el placer de volver a abrazar en aquellos días a mi amigo Vargas. Encargado de una comisión importante por el jefe militar que mandaba la guarnición de Omoa, vino a la capital y fue a buscarme a salir del Real Palacio, a donde había ido a presentar los despachos de que era portador. La providencia me enviaba un hombre de corazón, bueno y leal, un verdadero amigo, un auxiliar en la terrible prueba que se me preparaba. Satisfecho con el resultado de la experiencia del éter sulfúrico como agente anestésico, hecha en don Álvaro de Lanuza, Velasco, que no podía ya disponer sino de 3 días, creyó llegado el caso de llevar a cabo el proyecto diabólico que le habían sugerido el despecho y el amor, si es que puede darse tal nombre a una pasión bastarda, que en el fondo de su alma no había dejado de sentir jamás por Teresa. La noche antevíspera del día señalado para la partida del oidor, de su hija y de Velasco, había estado a despedirse de don Eusebio Mayén, que, sin saber por qué, experimentaba una alegría secreta al ver alejarse aquel hombre cuyo carácter le inspiraba siempre los más graves recelos. El público ignoraba las relaciones que existían entre la hija del oidor y el joven médico, y el viaje de éste aparecía únicamente como efecto de un deseo natural de conocer el mundo y adelantar sus conocimientos. Don Eusebio y Teresa se despidieron de él afectuosamente y con toda sinceridad le desearon toda clase de felicidades. Teresa no estaba completamente buena y, como todas las noches, se recogió temprano. Don Eusebio tenía también costumbre de hacerlo y se retiró a su habitación, que estaba contigua a la de su hija, comunicándose por una puerta que se cerraba por la noche, aunque sin llave. El dormitorio de Teresa tenía otra puerta que daba al corredor. Velasco, que tenía entrada franca en la casa, se había procurado una llave falsa de la puerta de calle y otra del aposento de Teresa. Poco después de las 12, abrió con el mayor cuidado la primera y penetró en la casita del maestro de escuela sin ser sentido. Aplicó la otra llave a la cerradura del cuarto de Teresa. Empujó suavemente, cedió la puerta y dio entrada al malvado. Un candil ardía en un nicho abierto al efecto en la pared, junto a la puerta, iluminando la estancia débilmente. Teresa dormía. Su rica cabellera caía en ondas de azabache sobre las almohadas y uno de sus brazos, desnudo hasta arriba del codo, salía fuera de la ropa y descansaba muellemente sobre el cuerpo. El infame contempló con avidez aquellos atractivos. Sacó del bolsillo el frasco que contenía el funesto licor, capaz de producir la insensibilidad. Empapó un lienzo y, como lo había hecho pocas noches antes con don Álvaro, lo aplicó a la boca y a la nariz de la desventurada joven, que pocos momentos después cayó en un letargo semejante al de la muerte. Los designios de la providencia, que gobiernan las cosas de este mundo bajo un plan que los hombres no podemos juzgar y ni acertamos siquiera a comprender, permiten algunas veces que se consumen los más horrendos crímenes con aparente impunidad. 5 minutos después, el infame salió del aposento, que volvió a cerrar, y pudo oír, cuando llegaba a la puerta de la calle, el grito de horror que la infeliz Teresa lanzó al volver en sí del letargo. Desesperada, medio loca de espanto y de dolor, se echó fuera de la cama y se precipitó en los brazos de su padre, que acababa de levantarse. Profería frases incoherentes, cuyo sentido no alcanzaba a comprender el desdichado don Eusebio, quien veía que había ocurrido alguna desgracia terrible y no acertaba, sin embargo, con lo que pudiera ser. Los gemidos de Teresa partían el corazón del anciano, que interrogaba a su hija, y no obtenía por respuesta más que expresiones entrecortadas y de sentido ininteligible. Don Eusebio acabó por creer que el infeliz había perdido el juicio, y dando voces a la única criada que lo servía, le previno cuando entró, fuese a llamarme inmediatamente. Enseguida, como vencida por tan terrible agitación, Teresa cayó en una especie de estupor de que no la sacó por completo mi presencia. Torrentes de lágrimas inundaban su rostro angelical. Suplicó a su padre la dejara un momento sola conmigo y me dijo, en voz muy baja, una o dos frases que me revelaron el crimen de que había sido víctima y cuyo autor le era completamente desconocido. La estreché en mis brazos y puse los labios con respeto en la casta frente de aquella que no había perdido la más pequeña parte de mi amor. Hice en mi interior el firme propósito de no descansar hasta descubrir y castigar al infame autor de aquel agravio y supliqué encarecidamente a mi adorada Teresa que recobrara alguna calma. La noche fue cruel. La fiebre abrasaba mi sangre y no meditaba sino planes de venganza. Entretanto, el que había perpetrado tan odioso abuso se dirigió a la casa donde tenía don Álvaro de Lanuza. Entró por la puerta del campo. Llegó al corredor y despertó con la punta del pie a los dos malvados que dormían. Tucurú y Culebra se pusieron en pie. Velasco les dio orden de que tomaran unos instrumentos de labranza que estaban en un rincón del corredor y les dijo que lo siguieran. Llegados a cierto punto del potrero, abrigado por unos árboles, hizo alto y les dijo: «Aquí, 2 varas y media de largo, 1 de ancho y 3 de profundidad». Los dos malvados comenzaron a cavar. Velasco se embozó en su capa y volvió a salir por la puerta del campo. Fin de capítulo 30.